Cabelluda y bajó con susto, yo no tengo duda. Usted le miraba la carita a uno y a otro. Yo que he sido jurado, siempre digo, quiero ver las últimas 3-4 vueltas, porque la gente se confunde con el guantazo, la gente se confunde a veces con el efectismo de aquel boxeador que es veloz y a veces acaricia, no conecta para lo que marcan las tarjetas. El jurado, y alguna vez vamos a hablar con algunos jurados, y lo vamos a traer a Chiche Leonard, a quien no encontré, lo que vale a la hora de la verdad, al margen de lo que nos devuelve la imagen desde la armonía, desde lo técnico, de cómo me paro, cómo lanzo el 1-2, es el golpe neto que es lo que marca la tarjeta. Vamos a ver qué es lo que nos dice Romero. Pero que acá estamos en el Rincón Rojo y en el Rincón Azul, encendidos con Damián, no te quepa la menor duda. No, aparte, uno... Damián practica boxeo. ¿Te podés imaginar? Tiene su apreciación. Yo no estoy de acuerdo con el planteamiento técnico, Luis, que se hizo en la pelea para nada. Yo pienso que Lucas tendría que haber salido a llevarlo por delante a Cabelluda. Un hombre estaba bien preparado, pero convengamos que tiene 36 años. Lucas había aumentado bien de peso, estaba en las 147 libras cuando subió, y Lucas Cabelluda solamente subió con 143 libras, es decir, que tenía poder en los puños. Tendría que haber aprovechado esos primeros rounds, que el pegador tiene la potencia necesaria para sacarlo. Cabelluda, sí, sabemos, no, y aparte, de que no aguanta las manos. Están así como decís vos, en cuanto a la potencia, que él lo derriba casi en la tercera parte final del combate, sobre en las últimas vueltas. Es decir, que más a tu favor en la apreciación, que lo podía haber sacado cuando estaba obviamente más entero en las primeras 3 o 4 vueltas. Lucas veía la pelea ganada por puntos, que seguramente desde arriba del ring iba ganando la pelea. Probablemente, o sea, la iba llevando pareja y sí. Ya después del sexto round, por puntos sí. La iba ganando. Pero convengamos, sí. Te decía, yo pienso que tendría que haber tirado mínimamente en los 3 primeros rounds todo lo que tenía. Lucas, sabemos que no ha ido prácticamente, no le conozco que haya ido al suelo nunca en su carrera profesional. Entonces, si bien Cabelluda es un boxeador que también tiene de mano de respetar, pero digo, él no tenía tampoco perder tanto en una contra, en llevarlo por delante. Si después hay que boxear y hay que ver qué se puede hacer, un replanteamiento, sí. En la pelea había tiempo, pero él cambió el plan de pelea faltando, Luis, 4 rounds. Sí. Y Cabelluda, con la experiencia que tiene, 60 peleas profesional, sí. lo pudo fíjate dominar. Fíjate si están así, que tiene 39 peleas ganadas, 40 ahora. Disculpame, Luis, sí. Lo tenemos a Diego Moreno desde Buenos Aires. Diego, si nos estás escuchando, muy buenas noches. Damián Cassino y Luis Parpacelli de Boxeo Planeta de Rosario te saludan. Muy buenas noches, Damián, ¿cómo te va? Bien, Diego, bueno, que queríamos tener, Diego, tu palabra aquí en el programa. Estamos analizando entre guante y guante con Luis Parpacelli la pelea de Lucas Matisse con Cabelluda y sí. Queríamos tener la apreciación de los colegas de ustedes, de Campeones en el Ring. ¿Qué te pareció, Diego, la pelea? Bueno, en general, en todo el equipo de Campeones en el Ring coincidimos en que la victoria fue para Lucas Matisse, especialmente por la... Recordemos que derribó a Cabelluda en el 10º asalto y después fue indiscutible la superioridad de Lucas luego en el 11º y 12º round, que son finalmente los rounds decisivos. ¿No crees que el planteamiento de la parte técnica de Lucas equivocado, porque pudo haber mínimamente, sabiendo del poder de puño que tiene Lucas y la fragilidad de Cabelluda, tirar los 3 o 4 primeros rounds todo lo que tenía como para ir ver si podía sacarlo antes a Cabelluda? Sí, justamente los primeros rounds eran, digamos, los claves, ¿no? Porque en general el Cabelluda suele cansarse a partir del 6º asalto y justamente los primeros rounds se vislumbraban como los más complicados. Y es por eso que, por la experiencia de Cabelluda, digamos que esos primeros rounds... Nosotros, por ejemplo, tenemos el 2º y el 3º round. Si miramos en detalle la pelea, consideramos que Lucas Matisse metió los mejores golpes, sobre todo en ganchos. Claro, pero vi que en los primeros rounds, Diego, no sé si coincidimos, que Lucas tiró a trabajar en los planos bajos de Cabelluda. Sí. y sí, no apuntó tanto a la parte más frágil, que es la parte, digamos, el mentón de Yuda, que no o sea, se caracteriza por ser blando o de estar varias veces ha estado en el suelo. Entonces, digo, podría haber aprovechado ese poder de puño que se tiene en los primeros rounds como para tratar de moverlo a Yuda. Y es lo que no hizo Luca, es lo que yo, lo que estábamos, bueno, analizando acá con Luis Parpacelli, que sí, él tendría que mínimamente haber salido a buscar en los primeros rounds el todo por el todo, porque yo decía, Diego, no sé si coincidís, que se retrocede mucho cuando no se deja pasar una oportunidad como esta. Sí, en ese aspecto coincidimos totalmente. Hay que recordar que Lucas, luego de la pelea, afirmó que en los primeros rounds le costó soltarse, le costó entrar en ritmo, y por eso, por ese motivo, digamos, no podía conectarlo a los planos altos, como vos decís. Diego, muy buenas noches. Luis Parpacelli te saluda. Un gustazo tenerte en Boxeo Planeta. Hola, muy buenas noches. Mira, yo lo que veo, a ver si vos compartís, ¿no? Sí. Yo lo que veo que Saab Yuda le llevaba una ventaja enorme, que eran tres cinturones, haber boxeado en los Estados Unidos con lo más granado de la categoría, sí, con esa ventaja de ser genéticamente un boxeador negro, y es una armonía especial. Los más grandes boxeadores como Ali, Sugar Ray Leonard, Mervyn Hagler, Tommy Hearns, lo certifican, por decir algunos, sí, de ellos. Y que Lucas Matisse, para mí, como compatriota, fue un ejemplo para el boxeador argentino, porque subió realmente impecable, como le corresponde a un profesional. Subió como un pegador y con una exposición de boxeo simple, si lo comparamos con la riqueza de Saab Yuda. Y que me da la sensación que, al margen de haberse equivocado en el plan de pelea, que yo en parte estoy de acuerdo con Damián, que se podía haber comenzado desde el inicio a buscar la vía rápida, lo cierto es que lo vi subir a Saab Yuda con la alegría de su trayectoria, pero lo vi bajar con cara de susto y con un rostro que demostraba que en las últimas vueltas había sufrido y mucho, y que yo pensé en ese momento, y uno tiene que aprender, más cuando es grande, a no mentirse, que le faltó la serenidad para sacarlo, porque me parece que si se serenaba, lo sacaba. Viene la entrevista posterior, que vino desde el extranjero, Diego, no sé si vos la recordás, y él reconoce lo que vos mencionaste en un principio, que en el comienzo se sintió algo atado, aunque tiraba muy bien la derecha al plexo, por lo menos para mi gusto también, pero que sobre el final se ensegueció un poquito y no lo pudo sacar. ¿Vos corroborás que Saab Yuda bajó con susto después de esta pelea? Efectivamente, el rostro de Saab Yuda evidenciaba lo que había sufrido en los últimos rounds. Recordemos, a partir del octavo, nosotros consideramos que fue todo de Lucas Matisse, incluyendo incluyendo que en el décimo round Lucas Matisse derribó a Saab Yuda. Y hay que recordar también que si nos atenemos a los argentinos en los últimos tiempos, no solamente Matisse no pudo noquear, sacar de la vía, por la vía rápida a Saab Yuda, sino que también le pasó a Marcos Maidana el año pasado en marzo en Alemania frente a Andreas Kotelnik. Así y es. Por supuesto, en diciembre recordarán la pelea entre Sergio Maravilla Martínez y Paul Williams, donde Maravilla recibió un fallo dividido en contra. Es cierto. ¿Qué futuro ves ahora para Lucas Matisse? Y yo considero que ahora se le abre el abanico de posibilidades muy importante a Lucas Matisse. Esta fue recién la tercera pelea en Estados Unidos para Lucas Matisse. Y seguramente con la impresión que dejó para todo el mundo, coincidimos leyendo distintas fuentes, de no solamente de Argentina, sino también y especialmente de los Estados Unidos, Lucas Matisse ha dejado una excelente impresión. Bueno, está tan cerquita lo que viene con relación a Sergio Maravilla Martínez. Tirate una ñilita de lo que te parece que puede pasar en esta revancha. Sin lugar a dudas, va a ser una fenomenal pelea. Recordemos aquella de diciembre, pero Maravilla Martínez tiene, en este caso, un pequeño plus, que es el de conocer a Paul Williams, así como Williams conoce ya el estilo de Sergio Martínez. Sin duda será una de las peleas más atractivas de lo que será este noviembre, ¿no? Incluyendo la pelea de sábado que viene, el sábado próximo, entre Manny Pacquiao y Antonio Margarito. Pero consideramos que la de Sergio Martínez y Paul Williams tiene un valor aún superior a lo que es la pelea de Pacquiao frente a Margarito, porque si nos atenemos a los datos concretos, Antonio Margarito perdería en lo que viene a ser las apuestas. Todo está a favor de Pacquiao. Bárbaro. Diego, te agradezco yo enormemente, Luis Parpacelli mi nombre, para Boxeo Planeta, tu participación. Te despide mi compañero y dejale el abrazo a todo el equipo de tus compañeros allí en la radio y cuando vengan a Rosario, a las órdenes. Bueno, Diego, te agradezco la participación en nuestro programa, estamos a tu disposición. Y saludo, bueno, al equipo de campeones en el ring. Sé que van a estar transmitiendo el domingo la pelea de Mole Moly con el Carnicero Díaz. Y bueno, saludo a José Bocassi, a Mingo Rafael y bueno, a toda la barra. Diego, gracias por todo. Un abrazo enorme para vos, Damián. Un saludo especialmente a todos los que contribuyen para tu programa Boxeo Planeta. Y por supuesto, estamos en contacto permanente para que cuando ustedes lo requieran, como así también nosotros nos nutrimos permanentemente de tu blog. Bueno, Diego, te agradezco y sé que ya estás arrancando con el programa de ustedes, Campeones en el Ring, que empieza a las 21 horas. Diego, un abrazo y nos estamos viendo. Un abrazo muy fuerte para ustedes y muchas gracias. Saludos a los compañeros, buenas noches. Chao, Diego. Ha sido el señor Diego Romero, de Campeones del Enrin, emisora de Capital Federal, aquí en el 88.9, Radio Gran Rosario, para Boxeo Planeta. Hacemos un paréntesis musical y retornamos para despedirnos. Seguimos en Boxeo Planeta. No podés faltar, tenés que ir. Agarrá a tus amigos y decirle, esta noche vamos a ir a ver boxeo. Y nos vamos a ir a Ciclón. Y vamos a ir a una velada que promete, que está bien armadita. Freddy Rivero puso lo mejor que tenía para que la velada realmente sea interesante. No falte. Sí, este viernes entonces, Luis, con la producción de Freddy Rivero y la organización de Enrique Sánchez, se va a estar presentando en pelea de fondo en el Club Ciclón. Saavedra 642 de Rosario. Se va a estar presentando Damián Albornoz enfrentando a Lucas Obregón. Se van a estar entregando también medallas rosarinas a los mejores boxeadores de nuestra ciudad. Sí, así señor. Que bueno, lo vamos a estar esperando a todos. Por y supuesto. También ya cerrando, le decimos que va a haber pelea por TIC Sport desde Bariloche, Río Negro. A partir de las 23 horas, Televisa Teis Sport se estará presentando Domingo Vilpán enfrentando a José Palma de Colombia por el título latino CMB Superpluma. Bueno. El ganador de la remera es de Zona Sur, se llama Ariel Teitelbaum. Vas a tener que pasar por Olimpia Deportes, Mendoza al 1028. Ya te vamos a andar llamando para avisarle a Gustavo de Olimpia Deportes que te vas a llegar por allá. Gracias por seguirnos. A todos, absolutamente a todos los que nos siguen Gracias, muchas gracias. No te olvides, boxeoplaneta.blogspot.com. Esto es Gran Rosario 88.9. Es el único programa de boxeo de la ciudad y todo el Gran Rosario. Y, por supuesto, Damián Casino, este amigazo que tengo a mi derecha, va a compartir conmigo, con toda la muchachada en Ciclón el viernes, la velada. ¿Eh? ¿Wilpam va el sábado, el fin de semana? Sí, el sábado va por... Cortito, jugate que ya nos vamos porque vienen los clásicos inmortales. Gana Vilpán. Gana Vilpán. Y entre Manny Pacquiao y Margarito. No, cortito, Barbosa lo quiere a Vilpán, ¿eh? Así que no, ya Aníbal nos dice que redondeemos porque se nos echa. Clásicos inmortales. Chao, muchas gracias. Chao, Boxeo Planeta. Gracias por todo. Hasta aquí, Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz. Usted está escuchando Radio Gran Rosario, 88.9. La de mayor alcance. La más profesional, la de mayor audiencia, Radio Gran Rosario. Radio Gran Rosario. Radio Gran Rosario. Radio Gran Rosario, 88.9. Radio Gran Rosario, te eligió para que la escuches. Radio Gran Rosario, 88.9, Radio Gran Rosario, el sonido que buscas. Insertarlo en el mercado es nuestra función. Brindamos herramientas para optimizar al máximo sus posibilidades. Difusión 21, publicidad y promoción. www.difusion21.com. Agenda 88.9. Miércoles, 11 de la noche, Llegando los Monos, con Maximiliano Fana, Ezequiel Córdoba, Martín Vélez, Cristian Galván y Martín Ferrari. Llegando los Monos, miércoles, 11 de la noche y por 88.9, Radio Gran Rosario. Programación 88.9. ¿A dónde vamos? El programa de información.